Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes, estimados auditores y auditoras, estamos dando inicio a una nueva emisión de su programa de los días viernes, Cerro La Izquierda, desde el Cerro La Pólvora para todo Concepción, a través del 107.7 FM. Y por el www.radiovozdelamujer.caster.cl en su señal online. En este momento, nuestros amigos de Radio Villa Francia creo que están con algunas dificultades técnicas, creo que no se han acoplado a la señal, pero apenas puedan lo harán, y si no, le enviamos la grabación para que la pongan otro día, ¿no? ¿Cómo estás, Gamaliel? Bien, Mijano, acá súper contento, súper animado de estar nuevamente este día viernes 15 de este año que está comenzando, año 2016. Bastante feliz de estar acompañando a todos nuestros vecinos y vecinas acá en el Cerro La Pólvora, en este día tan caluroso, tan soleado acá en la ciudad de Concepción, región de Biobío. Muy caluroso, aunque la mañana partió bien, bien fría. Así es, Jano, han estado bastante raros los días, pero bueno, estamos acostumbrados a este clima tan cambiante de Concepción. Así es. Oye, estamos con una invitada y vamos a hablar de un tema muy importante para la región, en especial para la provincia de Arauco. Si puede presentarla y adelantarnos de qué se trata. Así es, Jano. Como bien pudimos adelantar en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, el día de hoy vamos a conversar acerca de una situación, o más que de una situación, de una frente de lucha bastante importante que se ha abierto en torno a lo que es un elemento tan vital como el agua. Y para conversar acerca del agua y en relación a la escasez hídrica y cómo esto se relaciona con la industria forestal, es que hemos podido contar con la presencia de Marian González. Ella es una mujer nacida en España, ella es investigadora y ha venido a presentarnos los resultados de una investigación bastante interesante que ha podido realizar en torno a esta temática. Marian, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues estoy muy contenta, también un poquito nerviosa, porque bueno, es muy emocionante poder estar acá. Es la primera vez que estoy en una radio comunitaria en Concepción y estoy muy agradecida a ustedes y también a los chiquillos de Resumen que me han traído para acá. Muchas gracias. Nosotros vamos con una canción, escuchamos a Los Bunkers y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Yeah.

Bueno, luego de esta interesante conversación con Marien, que se va directo al conversatorio al que usted puede asistir, es invitación abierta, ¿no? Sí, pues es una invitación abierta para todas las personas que ya, están acá en Concepción. Entonces que sí puede asistir. Sede de las Urracas ahí en Vilumilla 1300. Eso es como por orden tour, ¿no? Sí, por ahí. Ya. Bueno, hay otro tema que lleva ocupando la agenda, bueno, lamentablemente no como debería, pero sí fue un tema que debimos haber tratado hace rato, del cual hemos hablado, pero ahora al fin nos pudimos contactar con uno de sus dirigentes. ¿De qué vamos a hablar ahora, Gama? Así es, Jano, vamos a conversar acerca de la huelga nacional de los trabajadores de la DIVAM, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y para eso es que hemos podido contar con la presencia de Pablo Torres, quien es dirigente regional del Sindicato de Trabajadores de la DIVAM. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, pues, Gama, muchas gracias por invitarme y no pude estar antes, pero bueno, ahora estamos para evaluar lo que fue, lo que significó el paro y no huelga, porque si bien la huelga es un derecho de todos los trabajadores, a los trabajadores públicos le está negada la huelga, entonces ocupamos la figura de paro, pero en la práctica hay varios servicios públicos que tienen la huelga instalada ya, como el registro civil, por ejemplo, que fue la más nombrada. Hecho, igual es un poco como bastante raro de que finalmente tengamos esta figura como de la huelga legal, como que si para causar luchar por nuestros derechos tengamos que pedirle permiso a la autoridad. Claro, pero la huelga está consagrada como un derecho internacional por la OIT, y a eso en la OIT y en los organismos internacionales, que son tratados que están sobre las leyes nacionales, que se refugian los trabajadores públicos, como en el caso de la DIVAN, como en el caso del registro civil, todos los que estamos dentro de la ANEF, de la histórica Asociación Nacional de Trabajadores Fiscales, nos acogemos a eso, y en la práctica ya muchos servicios están haciendo huelga. Lo nuestro es no tiene que ver mucho con eso, es primera vez que se realiza un paro en la historia de la DIVAN, en más de 86 años de historia que tiene la institución. Es primera vez que se realiza un paro, y fue un paro prolongado, fueron 27 días. De aquellos, sí. ¿Podrías contarnos cuál es el conflicto puntual que desató el paro de la DIVAN? El conflicto puntual del paro de la DIVAN es bien complejo de explicar. Es la creación de un Ministerio de Cultura. ¿Ya? El día 16 de diciembre la presidenta Bachelet, en esa semana de diciembre la presidenta iba a firmar un decreto el día viernes que era una indicación sustitutiva a una ley que ya había ingresado el gobierno anterior, el gobierno de Piñera, para crear un Ministerio de Cultura o de las Culturas. Nosotros llevábamos años participando en mesas de diálogo y discutiendo con los otros actores que hay, no solo la DIVAN, existen otras instituciones también en el ámbito de la cultura, como el Consejo Nacional de la Cultura, como la gente de Monumentos Nacionales, y veníamos nosotros, los distintos gremios, conversando con las autoridades y dialogando un proyecto de ministerio. Hasta el día 16 teníamos un proyecto de ministerio, dos días antes de que Bachelet lo firmara. Sin embargo, en la última reunión de trabajo, debajo de la mesa, sacaron un proyecto oculto que nadie conocía y que tampoco se lo entregaron a la gente, a nuestros dirigentes. Dijeron, no, mira, las reglas de juego cambiaron y lo que va a firmar la presidenta en dos días más es esto. Eso motivó el paro de la DIVAN. El paro de la DIVAN fue un paro de protesta, de sentirse usado, de sentirse engañado. Fue un paro por dignidad, en definitiva. Los trabajadores pararon porque no se le puede tomar el pelo hacia la gente. Una lástima, pero los distintos procesos de participación que han instalado los distintos gobiernos en esta pseudo-democracia, por lo general han tenido ese carácter. Y es preocupante porque hoy en día no nos quieren engrupir, nos quieren tirar un tema de proceso constituyente en el cual también van a haber diálogo y todo, y en qué vamos a creer en ello. Si ya en este tipo de negociaciones que ya, a lo mejor en comparación a una asamblea constituyente, pueden parecer pequeñas. ¿Qué más se va a esperar de un proceso tan grande como el de una asamblea constituyente? Eso es lo que nos preocupa a nosotros. Nosotros primero paramos, imagínate, en más de 8 décadas jamás había habido un paro en la institución. Era un gremio que no tenía experiencia respecto al tema. Y nos lanzamos en un paro, no sin saber cuánto iba a durar, y bueno, fuimos capaces de sostener 27 días un paro, obligar a las autoridades a sentarse sobre la mesa, a distintos ministerios a sentarse sobre la mesa, a conversar con nosotros después de que nos habían bypassado y entablar un diálogo ahora sí efectivo y real. ¿Y a cuál fue el acuerdo que en el que se ha llegado con el gobierno? Mira, el acuerdo básicamente son solo buenas intenciones, pero hoy en día por primera vez tenemos a distintos ministerios, a distintos representantes del Ejecutivo conversando con nosotros, y ahora ya las cartas están sobre la mesa. Y ellos, dentro del proceso de conversación que puso fin al paro, reconocen que en este proyecto de ley la DIVAN queda disminuida. Hay cierto reconocimiento, entonces, y que la ley puede ser corregida, la ley que presentaron. Porque además, la ley esa que sacaron del sombrero del mago, del bolsillo del payaso, las autoridades, contempla que la institución histórica que ha trabajado la cultura, el patrimonio, la historia, las artes en este país, que es la DIVAN, que nació junto con la República en 1813, la Biblioteca Nacional, pasa a ser un servicio dependiente del ministerio. O sea, ni siquiera queda dentro del ministerio, porque a ellos la cultura más bien le interesa como negocio. Y sin duda la DIVAN representa otra alma de la cultura, que tiene que ver con otro Chile, no este Chile neoliberal donde todo está privatizado, donde todo se comercializa, donde todo es lucro. La DIVAN representa lo gratuito, lo público, lo para todos. Construcción de ciudadanía. Construcción de país, de memoria, de identidad. Y ellos precisamente lo que querían era darle el último golpe a la DIVAN, probablemente. Era darle el último golpe a la DIVAN. Y en eso están, o sea, la pelea no ha terminado, ellos van a insistir en eso. O sea, los que creen que la Concertación o la actual nueva mayoría ha corregido su política de construcción neoliberal, de su política de modernización del Estado, que es la destrucción del Estado, están muy equivocados. Ellos tienen la misma política, ellos siguen apuntando a destruir lo público, a destruir el Estado. Siguen anclados al consenso de Washington, a la doctrina neoliberal más brutal. La diferencia es que ahora tienen los votos del PC nomás. Bueno, que siempre lo han tenido en realidad. Sí, y en la DIVAN pesó eso, porque dentro de la DIVAN, por ejemplo, el asesor jurídico de la DIVAN, el señor Cortés, es un militante del Partido Comunista, fue uno de los hombres que está ahí dentro de la dirección y que le tocó enfrentar el paro a la DIVAN. O sea, finalmente se repite la lógica que ocurre en casos como las movilizaciones de trabajadores de los profesores o de cualquier otro tipo en que esté asociado a la CUT, donde la dirigencia milita en un partido de gobierno. Sí, y que juega en contra finalmente de los intereses de la clase que supuestamente está representando y más se pone a defender el gobierno. ¿Pasó eso con la DIVAN? Sí, pasó eso abiertamente. Y lamentablemente, o sea, la Asociación de Trabajadores históricamente fue dirigida por gente que tenía militancia política. Y esa gente con militancia política generaba una cultura de que el sindicalismo está sometido a la clase política. Y en definitiva, imagínate, tú tenías a los empresarios coludidos que tienen a los políticos coludidos con ellos porque les son serviles, y más encima tener a los dirigentes sindicales coludidos con los políticos que están coludidos con el empresariado. O sea, pero nefasto. Es una colusión total. Claro, es una colusión total. Entonces, yo creo que para que se haya provocado el paro que se provocó hoy en día en la DIVAN, fue vital que en las últimas elecciones que tuvo nuestro gremio, los trabajadores de la DIVAN eligieron mayoritariamente una lista de gente que era independiente de los partidos políticos. Entonces eso fue fundamental. Se construyó una lista de gente que no tenía militancia política, y esa lista fue la ganadora de las últimas elecciones, y eso sin duda sirvió para que se levantara este movimiento. Porque, o sea, militancia política... Partidaria, claro, partidaria, sí, partidaria. Acá me gustaría poder comentarte acerca de, para que le podamos clarificar a las personas en sus hogares, los efectos que tiene el hecho de que la DIVAN sea catalogada o que ahora como servicio en vez de como subsecretaría. Claro. ¿Qué, en efectos prácticos, qué significa aquello? Mira, lo que pasa es que la condición de servicio, de hecho, cuando se crea la ley, ya la ley viene con dos capítulos aparte. Un capítulo para el ministerio y otro para el servicio. O sea, te queda claro que tú ya no estás dentro del servicio. Dentro del ministerio. los servicios tienen por obligación prestar servicios. Y si no los pueden prestar, muchas veces terminan todos esos fondos públicos pasados a terceros, a privados, que terminan cumpliendo esas funciones. O sea, tenemos la condición, por ejemplo, los chiquillos, los estudiantes secundarios, estaban peleando porque la educación volviera al Ministerio de Educación. ¿Qué hizo este gobierno? Este gobierno les dijo, no, sí, la educación va a volver al Ministerio. Pero no volvió al Ministerio, le crearon un Servicio Nacional de Educación, que a su vez va a tener servicios locales. O sea, está ahí como en lo público, pero no dentro del Estado. Por ejemplo, los hospitales. Los hospitales no son del Ministerio de Salud. Los hospitales son del Servicio Nacional de Salud, que a su vez tiene Servicio de Salud Talcahuano, Servicio de Salud Concepción, ¿cierto? Esos servicios son los mismos que entregan cama a privado, que entregan operaciones a privado, que en definitiva terminan llevando todos los flujos de capitales a las grandes clínicas y al negocio, en definitiva. Eso se permite en los servicios, pero no en un ministerio. Entonces, por eso yo es cómodo un servicio, porque un servicio le permite tercerizar, externalizar, y que en definitiva vaya a la plata privada, que es lo que les interesa. Es decir, que cuando la DIVAN quede catalogada como servicio, va a ser una cosa de un clicar de dedos para que se privaticen aún más los servicios culturales que con los cuales la DIVAN pueda atender a la ciudadanía. Claro, mira, lo que pasa es que cuando se quiso crear el Ministerio de Cultura o de las Culturas, se pretendió reunir distintas instituciones, y efectivamente dentro de las instituciones hay alma, hay formas de hacer la cultura. La DIVAN tiene un paradigma, y es el paradigma del Estado republicano democrático. En cambio, el Consejo Nacional de la Cultura, que es en definitiva el alma que primó en este, es una cosa que se creó en los 90, a fines de los 90, y es un proyecto muy ligado a los gobiernos de la Concertación, y eso en definitiva lleva el alma que tiene la Concertación, el alma neoliberal, las concesiones, las privatizaciones. Eso es. ¿Qué es lo que es el Consejo de la Cultura? Son los proyectos, los fondar, todas esas cosas que, con todos los cuestionamientos que hay con respecto a ese tipo de política por parte de la gente. Esta forma tan concertacionista de entender la cultura, con proyectos, con batucadas, con... Claro, cosas sí. Así. Sí, pues ese tipo de cultura, con ministros, actores de telenovela, de todo ese tipo de cultura que le encanta, esa cultura farandulera y demás, que se... Me gustaría preguntarte, en tu opinión, ¿qué mirada tiene el Estado neoliberal acerca del patrimonio del país y cuál es en relación a su conservación? O sea, siendo franco, la DIVAN está en el suelo. O sea, ¿qué es lo que es la DIVAN en esta región? La DIVAN es 27 trabajadores en toda la región, dividido en 4 unidades en Chillán, Concepción, Cañete y nuevamente Concepción. Hay 2 unidades en Concepción. Los museos, el único museo mapuche en Chile está en Cañete y tiene 8 funcionarios que trabajan de lunes a domingo. 8 personas para atender un museo de lunes a domingo. El único museo mapuche en Chile. El Museo de Historia Natural de Concepción es fundador de la DIVAN. Es un museo que data de principios del 1900. Y es una de las 10 instituciones con las cuales se formó la DIVAN. Y también es un museo que tiene 7, 8 funcionarios. Eso es la DIVAN, eso es el patrimonio para este gobierno. Monumentos nacionales en esta región tiene en estos momentos un funcionario a boleta, un arquitecto contratado a honorarios. Eso es el patrimonio. O sea, a ellos no les interesa el patrimonio, no les interesa la identidad. Pero sin duda, o sea, yo creo que a la ciudadanía le interesa. Y de hecho, por algo, este paro, a pesar de que lo trataron de invisibilizar, no fue invisibilizado. Igual tuvo mucha cobertura en los medios de comunicación. Mucha, para lo que somos realmente. La DIVAN ya es un dinosaurio, casi en extinción, probablemente. Pero aún así, las cartas, los directores de diario, llovieron durante todo el paro. Y diversas personas se posicionaron y hablaron con respecto a... Sin duda faltaron muchas voces, porque los proyectos, la política de proyectos, igual genera mucho clientelismo. Y hay mucha gente que no habló por miedo a no ganarse un fondar el otro año. ¿Mm? tú sientes que existe la necesidad de fortalecer la memoria histórica de las comunidades, ¿qué se podría hacer pensando en una política pública con un sentido popular en relación a la cultura? O sea, mira, con un sentido de Estado, ¿no? O sea, un sentido de Estado indicaría que nosotros debiéramos tener, por ejemplo, museos de relevancia en cada ciudad importante de este país. O una institución cultural que pueda ser indicada como una guía señera de la cultura de cada ciudad. O sea, Concepción es una de las principales ciudades de Chile con una historia riquísima. Concepción no tiene ni siquiera un archivo regional. Entonces, la gente que quiere investigar, saber, los historiadores de Concepción tienen que viajar a Santiago. La gente de Santiago sabe más de historia de Concepción que los penquistas, porque ellos tienen la documentación. Entonces, para hacer cualquier tipo de información de recabar hay que viajar a Santiago. Sí, pues exactamente, porque aquí no tenemos archivo regional. Por ejemplo, Concepción no tiene archivo regional. O sea, Concepción no tiene biblioteca regional. Y Concepción tiene dos museos chiquititos, pequeñitos ahí, que luchan por subsistir. Esa es la realidad de Concepción, cuando aquí tenemos la historia militar de este país. Aquí tenemos gran parte de la historia política de este país. Aquí tenemos la historia industrial, la historia social que está asociada a la industrial, la historia del proletariado. En esta región se libraron batallas de todo tipo. En esta ciudad la historia es riquísima y no hay museo. Hay un pequeño museo de historia natural ahí en la plaza de los dinosaurios. Más encima le colocaron dinosaurios. Claro. Más encima colocaron dinosaurios al lado de la avión. Probablemente nos ven como dinosaurios. ¿Y a qué crees que se deba esta carencia de déficit, este déficit de archivos, de museos y de bibliotecas en esta región? Bueno, se debe a un evidente desinterés. No, o sea, se debe a un Estado centralista y autoritario que en Chile se instaló con portales y que Concepción perdió dos guerras civiles en el siglo XIX y lamentablemente nos pusieron la pata encima los capitalinos y a partir de ese momento se construyó este modelo de país. Pero también se debe al desinterés y la desidia de las autoridades locales. O sea, igual tenemos que pensar lo minúsculo igual de nuestra clase política. O sea, son así de estrechos, pues. Son pequeñitos, ¿no? Eso no le. Cuando hablan de regionalización y regionalización, o sea, ni siquiera se han preocupado por tener un archivo regional en Concepción. En este sentido, ¿cómo fue la recepción de las autoridades locales en relación al paro de la DIVAM en la región de Biobío? Las autoridades locales se limitaron al control político que frente a toda protesta social hacen, o sea, enviar a carabineros a chequear cómo estaba el paro en cada una de las unidades, a llamar a los jefes de la intendencia, de la gobernación, al control, no, a mantener el control. En realidad, ellos jamás tomaron partido, no hubo un pronunciamiento de ninguna autoridad en la región con respecto al paro. A pesar de que sí, nosotros hicimos bastante ruido en los medios de comunicación, incluso oficiales o institucionales. En este sentido, ¿cuáles un poco serían las proyecciones que tú ves para este año 2016 acerca del mundo de la cultura y de las luchas que podemos dar en relación a construir una cultura para todos y todas? Mira, nosotros como DIVAM partimos ahora con este paro, fue en un periodo muy, muy especial. O sea, partimos con un paro previo a Navidad y Año Nuevo. Lo continuamos. Mala fecha. Lo continuamos después del Año Nuevo, los primeros días de enero, con este calor, con toda la gente con ganas de salir de vacaciones. Y sin duda, el acuerdo que logramos con el gobierno para nada nos deja satisfechos. Y más bien es un acuerdo que nosotros tomamos para dar un paso atrás, pero un paso atrás con un sentido estratégico, ¿sí? Es un paso atrás táctico porque tiene el objetivo de que nosotros, a partir de marzo, salimos para adelante, ¿no? Pero nosotros no vamos a salir para adelante solo. Y por eso yo estoy aquí, y por eso estoy en todos los medios de comunicación que puedo estar, porque es la ciudadanía, es el pueblo el que tiene que luchar por su historia, su patrimonio, su identidad, y porque estos canallas no nos privaticen algo tan del alma, tan esencial. O sea, bueno, de ellos podemos esperar todo en realidad. Si estábamos aquí la niña hablando del agua, ellos privatizaron el agua, como tan desgraciados, ¿no? Claro, ¿cómo van a privatizar la historia y la y el patrimonio de este país? Sin duda, si privatizaron el agua también lo pueden hacer. Y espera que puedan privatizar el aire. Claro, no, sí, yo creo que en mente bueno, lo tienen. Bueno, al menos el aire que se utiliza para el espectro de radiofrecuencia sí lo están. Claro, sí. Bueno, nosotros lo que esperamos es... Oye, me gustó el concepto así que dijiste de privatizar la historia. Es interesante, sí. Y en el fondo resume bien lo que pasa. Sí, pues. Bueno, el tema es que nosotros en marzo queremos volver, ¿eh? Y queremos volver con nuevos actores, porque hay gente muy postergada en esto de la cultura. O sea, por ejemplo, en este país se habla de la DIVAN, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. De bibliotecas son un par de bibliotecas regionales que esta región no tiene. Y en general lo que hay en las regiones son coordinaciones regionales de bibliotecas, porque las bibliotecas son todas municipalizadas. Y si los colegios, las escuelas municipales estaban mal, las bibliotecas municipales dan pena, o sea, dan lástima, o sea, están en situación deplorable, salvo contadas excepciones. La inmensa mayoría de las bibliotecas municipales están en un abandono total en un país donde la Universidad de Chile, en estudio todo, nos ha dicho que más de la mitad de la población son analfabetos funcionales. O sea, gente que incluso hoy en día está cursando estudios superiores ni siquiera entiende lo que lee. Y, o sea, la necesidad de que la gente lea en este país es gigante. Es gigante. Y tenemos a las bibliotecas en las comunas votadas. O sea, nosotros debiéramos desmunicipalizar las bibliotecas. Y este paro ya comienza a pasar más allá de la DIVAN. Porque la DIVAN está presente en las grandes urbes, por lo general. Y ahí la lucha por la cultura se va a cada una de las comunas y los territorios. Nosotros también vamos a estar atentos al tema de la interculturalidad y a otros temas, cómo quedan los pueblos originarios en esta ley. Nosotros pensamos involucrar a otra gente, cómo queda el pueblo igual. O sea, que el pueblo, que la cultura también, el pueblo esté reflejado en ella. En vista que tenemos unas tasas de analfabetismo funcional bastante grandes, siempre se ha pensado de que una de las grandes soluciones es que las personas tengan mayor acceso a libros. Pero sabemos de que los libros en Chile son muy caros. Hace un tiempo creo que hubo una campaña por sacarle el IVA a los libros, lo cual, en mi opinión, creo que es bastante insuficiente, porque una persona que no es capaz de comprarse un libro de 20.000 pesos, sí, no se va a comprar un libro de 18 lucas. Claro. Entonces, sí, esa es una demanda bien, no sea como bien de la gente que compra libros, que igual es gente que tiene plata, lamentablemente. Claro, lo que necesitamos son bibliotecas públicas. Porque ahí los libros son gratis. Claro, ahí los libros son gratis. Necesitamos bibliotecas públicas, que por lo demás las bibliotecas sí han vivido un proceso de renovación. O sea, la antigua biblioteca donde uno iba, había una señora ahí en un mesón con los libros detrás de ella y era la que resguardaba los libros. Claro. No, ese concepto ha cambiado. Hoy en día las bibliotecas públicas tienen estantería abierta, uno va, toma un libro, revisa y se puede llevar el libro para la casa. Lamentablemente parece que lamentamos la política cuando la gente ya dejó de leer. Porque las estanterías son abiertas, las bibliotecas públicas están ahí, pero lamentablemente las administran en la mayoría de los casos municipalidades, y están en recintos deplorables, probablemente con gente que no ha recibido la capacitación tampoco adecuada, que no recibe los salarios tampoco, que no tiene los medios para generar una mejor gestión de biblioteca. En este sentido, ¿por qué es importante para el pueblo luchar por su cultura? ¿Por qué sientes que esto debería ser una demanda transversal? O sea, si no luchamos por nuestra historia, por lo que nos identifica, es que no somos nada. Eso ya perdimos la condición humana. Entonces tú nos contabas de que dentro de las proyecciones que veías tú para este año 2016 estaba precisamente el aliarse con otros sectores. Sí, nosotros vamos a la lucha. El 2016 es de lucha. El paro partió en la DIVAN, pero nosotros pretendemos extenderlo a otros actores de la cultura, a la ciudadanía, al pueblo en su conjunto. Si creían los señores Otón, Palma, señora Palma, o incluso el señor Cabezas, que dirige la DIVAN, que esto iba a ser así de gratis, hacer lo que querían hacer, no, esto no va a ser gratis. Ellos van a tener pelea y van a tener joda, y la van a tener este año y hasta donde podamos llegar. Oye, antes de continuar vamos a hacer una pausa musical. Nos vamos con una canción de Los Prisioneros y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Y tenemos aquí un disquito simpático para ti, muñeca, que estás solita en tu casa. A ver, a ver. Ah, Los Prisioneros, La Cultura de la Basura. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda desde los estudios de Radio Voz de la Mujer en el Cerro La Pólvora en este día, en este caluroso 15 de enero de 2016, sonando a través de los aires de la 107.7 FM en Concepción y por su señal online en radiovozdelamujer.caster.fm. Saludamos a la gente que está escuchando en vivo cuando son las 18 horas con 40 minutos y a toda la gente que está escuchando la respectiva repeticiones y quienes escuchan este programa en formato podcast en internet. Bueno, finalmente, ¿de qué forma se resolvió el paro? ¿Cómo terminó? ¿Se podría decir que fue como si ganaron finalmente? ¿Se ganó? Fue un gran triunfo para los trabajadores. No, fue un gran triunfo para los trabajadores, no podemos saltar en un pie, ni mucho menos. No, yo algo dije en la conversación delante, o sea, nosotros al final lo que conseguimos fue tener un canal de comunicación, porque antes no teníamos ni eso. Teníamos un Ministerio de Cultura que nos decía, no, pero si ustedes, la Diván, son del Ministerio de Educación, así que no resuelvan sus problemas ahí. En Educación nos decían, no, pero si ustedes van a ser del Ministerio de las Culturas, así que no, váyanse para allá, y nos pimponeaban, o nos proponían mesas de conversación, pero todos separados, en distintas instancias, en definitiva, diluida. Lo que logramos fue sentar al Ejecutivo en una sola mesa, distintas reparticiones, distintos ministerios, y tener un canal, un conducto con nuestra asociación. O sea, es algo básico. Y lo segundo, que hay un reconocimiento a que tendríamos desfavorecimiento en esta ley y que ellos corregirían algunos esos errores o que durante la instancia parlamentaria. Ahora, hay gente que tiene más fe en la instancia parlamentaria que otros. Yo no tengo ninguna fe en la instancia parlamentaria. Pero hay gente que sí tiene fe en la instancia parlamentaria. Pero bueno, la instancia parlamentaria o el mismo ejecutivo va a obrar, yo creo, en función de la capacidad de que nosotros, los trabajadores, en conjunto con la ciudadanía, seamos capaces de levantar propuestas culturales distintas a las propuestas neoliberales que ellos nos tienen. Así que, ¿qué conseguimos? Eso, o sea, una declaración de buenas intenciones, una mesa de negociación, ciertas instancias para participar en el Parlamento nuestros dirigentes durante la discusión de la ley, pero más bien eso era para concluir dignamente el paro, ¿no? O sea, para no bajarnos sin nada. O que las vacaciones no se fuera disgregando el paro, la gente se nos fuera de vacaciones y se nos fuera cayendo el paro a poco. Fue más bien para eso. Pero nosotros retomamos. O sea, de marzo para adelante, para los trabajadores de la DIVAN, es de lucha. Y en este aspecto, ¿cómo fue el comportamiento, el posicionamiento que pudo haber tenido los distintos actores del mundo de la cultura en relación a este paro? ¿Hubieron acercamientos? Sí, hubieron acercamientos, algunas veces, muchas veces tardíos, los últimos días, gente que llegó a ofrecer apoyo, declaraciones. Por ejemplo, yo ahora, hoy día vi una declaración del Colegio de Bibliotecólogas, sí, que apareció hoy día. No, pero más que mal son actores igual dentro de todo este tema. Y ellas se pronuncian y efectivamente que la DIVAN está quedando y apoyando el paro de la DIVAN. Y mucha gente terminó, incluso hasta diputados terminaron diciendo no, sin la DIVAN, que fue nuestro eslogan. Muchos diputados también se sumaron a la campaña. Hubo gente que lo hizo, incluso gente de conservadora, mucha gente de derecha apoyó el paro de la DIVAN. ¿Ah? Sergio Villalobos, por ejemplo, el historiador, y así otros con cartas al Mercurio, ellos apoyaron el paro de la DIVAN. ¿Qué dijo Sergio Villalobos? Me llama la atención. Que la DIVAN estaba abandonada, que era un hecho, que sus funcionarios estaban abandonados y que la ley la perjudicaba. Bueno, de hecho, que un personaje tan particular como Sergio Villalobos pueda decir este tipo de cosas, nos señala más o menos que el diagnóstico es transversal, finalmente. Sí, o sea, de hecho ahí te das cuenta que en realidad los que a escondidas crearon esta ley en secreto, que se mantuvo en secreto incluso después de la firma, hasta 24 horas después de que ingresó al Parlamento, todavía era secreto. O sea, manejaron un proyecto de creación de un Ministerio de Cultura como si fuera la creación de un organismo de seguridad, de la ANI, del FBI, no sé, de algún... O el TPP. Claro, o el TPP, claro. Así de terrible, po. O sea, manejar un proyecto de ley de creación de un Ministerio de las Culturas en secreto, a escondidas, o sea, nada limpio viene del secreto. O sea, nada bueno puede venir de ese secretismo. Yo creo que igual eso también nos devela más o menos cuál ha sido el actual histórico de la ex Concertación, ahora Nueva Mayoría, en relación a cómo va abordando diversas temáticas, siempre desde el secretismo, desde la falta de información, el desinformar, y claro, también desde el sentarnos en una mesa a negociar. Claro. No, y ahora manejan el discurso falaz. No, pero si ser un servicio es lo mismo que ser una subsecretaría, que era lo que nos prometieron originalmente, y que se vino abajo en el proyecto que nosotros conversábamos y discutimos con ellos. El Consejo Nacional de la Cultura pasaba a ser Subsecretaría de Cultura en el Ministerio. Y la DIVAN y Monumentos Nacionales pasaban a ser la Subsecretaría de Patrimonio, en igualdad de condiciones. Las dos almas de la cultura quedaban en igualdad de condiciones. Y ahora nos dicen, no, pero si un servicio es lo mismo que una subsecretaría, bueno, entonces, ¿para qué hacen un servicio? Claro, o sea, no tienen argumentos para defender su proyecto. Y en relación a aquello... ¿qué sería mejor, quedar bajo la tutela de esta neoliberalización de la cultura, como sería hacer en el caso de que quedara como servicio, o quedar bajo una tutela de un partido político excluido, cuando, porque finalmente una subsecretaría es un cargo político? Sí, lamentablemente sí. O sea, la DIVAN tiene una historia que es más técnica que política. Y dentro de los servicios públicos, la DIVAN se ha caracterizado por eso. ¿Ya? Y de hecho eso es un argumento para ellos justificar que la DIVAN sea un servicio. No, es que si son un servicio ustedes están más alejados de la política y siguen siendo un organismo técnico. ¿Eh? Pero eso también es un argumento falaz. Porque en definitiva los que van a hacer las políticas van a ser los políticos. Y a la DIVAN la van a convertir en un mero órgano ejecutor. Entonces lo que nosotros queremos es que los profesionales, la gente que sabe, haga las políticas. Y así debiera ser en cada una de las áreas. Porque estos políticos de lo que saben es de defraudar al fisco, ¿no? ¿Eh? Y todo el espectáculo que dieron con impuesto interno y durante este año nos enseñó eso, que lo único que saben es de la bicicleta y de las boletas ideológicamente falsas, ¿no? Y en este sentido, finalmente, ¿qué es lo que tú puedes esperar para este próximo año 2016? O sea, yo lo que vamos a esperar nosotros es que ojalá tengamos fuerza de imponer ciertas condiciones en la discusión de esta ley. Pero esas condiciones no las vamos a imponer porque el diputado tanto sea buena onda y haya sensibilizado con nosotros. Esas las vamos a imponer porque nuestro discurso tiene que irse uniendo a otros discursos que hay dentro de la sociedad chilena y vamos a tener que pelearle como todo, vamos a tener que pelearle. Pues bien, yo creo que ya hemos abordado gran parte de los temas que hemos podido conversar acerca de este histórico paro de trabajadores de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de la DIVAN. Así que me gustaría agradecerte tu presencia, Pablo Torres, quien eres dirigente de los trabajadores del... Presidente regional. Muchas gracias por la precisión. Gracias a ti, Gamadiel. Y gracias a tus compañeros aquí de la radio y del programa Cerro a la Izquierda. Así que, bueno... No sé, ¿algunas ideas finales que queráis cerrar? ¿Saludos? No sé. No, ideas finales que... Pucha, ojalá Concepción se sumara a esta lucha y se sumara con fuerza. Nosotros tenemos muchas cosas que demandar. Necesitamos aquí en Concepción tener museos nacionales. Tenemos que tener museos nacionales que recojan la historia de nuestros abuelos, obreros, textiles, zapateros, mineros del carbón, ferroviarios, portuarios, de maestranzas, de astilleros de la Armada. Mapuche. No, tenemos muchas, pero en la ciudad, me refiero yo, aquí en este Gran Concepción, nos gustaría que la gente eso nos sumara, que nosotros queremos tener museos grandes aquí, o por ejemplo, reconstruir un museo que la dictadura destruyó, que fue el que quiso hacer Violeta Parra en la década de los 60, junto con la Universidad de Concepción, el Museo de Arte Popular. O sea, así como existe un museo de bellas artes en Santiago, que más bien es para una élite. También el pueblo tiene derecho a tener su museo, de la cultura del pueblo, y esos museos nacionales no tienen que estar en Santiago, tienen que estar aquí, en esta ciudad. Quisiéramos tener un archivo regional para que los historiadores puedan reconstruir nuestra historia aquí, que la gente sepa su historia. Necesitamos esas cosas, necesitamos una biblioteca regional en Concepción importante y eso, y para eso la ciudadanía tiene que estar con nosotros, con los trabajadores de la DIVAN, porque nosotros estamos con la ciudadanía, los otros están con el lucro. Pues bien, nuevamente agradecer tu participación, Pablo Torres. Quedas cordialmente invitado para esta próxima temporada 2016 de Cerro a la Izquierda, para en cualquier cosa que tú desees de posicionar a través de las ondas radiales de esta emisora, tienes la invitación a hacerlo, a contactarte, a poder mandarnos tus informaciones y todas esas cosas. Así que nuevamente muchas gracias por venir y nos estamos yendo, estamos finalizando esta emisión de viernes 15 de enero del año 2016, en este viernes bastante caluroso, bastante soleado, en esta ciudad rebelde, ciudad de Concepción. Eso, nosotros como cada viernes cerramos con música local, esta vez con una clásica que nunca la hemos puesto al cierre, estaba en deuda porque se podría decir que es como una de las bandas fundadoras del rock penquista o del rock hecho en Concepción, que son los Emociones Clandestinas.